verdad que inexplicable, ¿no? Inexplicable, creo que hace falta un poco más de voluntad de los jugadores. Y también la mala suerte, se cerró el arco y el arquero tuvo en su tarde. Verdaderamente hay que hacer un análisis bien profundo, ¿no? Porque con el equipo que tenemos no es para que estemos así. Creemos que hemos hecho los esfuerzos necesarios para formar un gran plantel, los esfuerzos necesarios para pagarle los sueldos al día, están pagados hasta el mes de julio, no se le debe un centavo a ningún jugador, hay jugadores que se le ha dado hasta anticipo de otros meses, y bueno, esperemos que los jugadores tomen conciencia de esto, y bueno, hay que hacer un análisis profundo con los jugadores y con cuerpo técnico para ver cuál es verdaderamente es el problema, ¿no? No fue ni la sombra de del partido frente a Oriente, y mucho menos de los partidos que perdió por la mínima diferencia en el interior del país, ¿no? Sí, yo creo que es el peor partido de Guavirá. Un partido, creo que da para analizar mucho, da para ver y ir a fondo, ¿no?, en las cosas, charlar con ellos cuál es el problema, porque problema económico no hay, tiene que ser algún problema fuera de lo común, ¿no? Entonces, y eso los jugadores tienen que dar a conocer, o por ahí es mala suerte que la pelota no entró, porque si usted ve, han habido 8 o 9 ocasiones clarísimas de gol, se ha errado los goles bajo el arco, como se dice, y bueno, eso también hay que ver si el problema no es falta de festividad que está faltando o tranquilidad en los jugadores, y lo que hay que darle más bien es tranquilidad a los jugadores para que así jueguen tranquilos, ¿no? Se vio un Universitario bien parado en la cancha a diferencia de Guavirá, que perdió el libreto. Sí, sí, verdaderamente ellos le salieron las cosas desde el comienzo, y eso lo ayudó a que ellos se paren bien, y con el gol que hicieron se vinieron atrás y no jugaron al contragolpe, ¿no? Verdaderamente que nunca pensé, yo tenía la seguridad que Guavirá iba a tener un triunfo holgado, ni siquiera 1-0, con diferencia de más de 2 goles. Entonces, por lo que venía siendo Universitario, los partidos se los veía hacer, y Guavirá, los partidos que perdió, los perdió por mínima diferencia, partido que injustamente se perdió, al igual que el de ayer, pero goles son amor y no buenas razones, ¿no? ¿Se equivocó el técnico con el ingreso desde el principio de Sebastián Molina, don Ramón? No sé, a ver qué hacer, por ahora le digo, vamos a sentarnos con él, a analizar todos los puntos, todas las cosas, ¿no? Yo creo que él debió, particularmente yo pienso que debería entrar en el segundo tiempo, ¿no? Porque es un jugador que viene no estar jugando, entonces que vaya agarrando otra vez el ritmo de competencia, pero no desde un comienzo, ¿no? Ayer desde las tribunas se escuchó el grito, fuera Chasior, fuera Chasior. ¿Qué analiza la dirigencia? No, en ese sentido no. Nosotros estamos tranquilos ahí. El profesor es una persona muy responsable y los resultados no se están dando. Y tenemos que analizar, tenemos que ver las cosas para ver qué determinación tomar. ¿Preocupa, ¿no?, la situación porque se viene Bolívar, que viene de 2 goleadas consecutivas? Sí, preocupa, pero creemos que Guavirá va a ser otro el miércoles. Esperemos que la gente, esté toda la gente de Montero en el estadio, que ese estadio esté lleno, y el resultado va a ser diferente. Acuérdese lo que le digo, va a mostrarse un Guavirá, el verdadero Guavirá que va a ser.